silencio de mi habitación. Aún siento el murmullo de tu voz lastimándome con un dulce adiós, dejándome vacío el corazón. Casi no duermo y he vuelto a fumar. Cada recuerdo es una lágrima. No sé cómo hacer para estar de pie. Siempre me digo que es la última vez y vuelvo a caer. Cuando pienso en ti, no soy nada sin ti. Y no puedo olvidarte si te veo en todas partes. Si en el último beso me robaste el aliento. Y no puedo olvidarte si te llevo en la sangre. Si en el último abrazo aún me pierdo despacio. Y no puedo olvidarte. Y no puedo olvidarte. Y no puedo olvidarte. Y no puedo olvidarte. No encuentro aún.